Bueno, ya lo arreglé. Está listo tu televisor. Chamo, qué bien quedó eso. Se ve perfecto. Eres todo un genio. Un Bill Gates, vale. Ey, ya va. Párame eso ahí, sin insulto. Bill Gates no fue otra cosa, sino un explotador y un aprovechador. Una persona que se robó el conocimiento de los demás para privatizarlo. Bueno, pero tiene burda de real. Pero en este momento de la historia, con el capitalismo al borde del precipicio, deberíamos recordar a quienes hicieron más por la humanidad. ¿Sabes que Linux está de cumpleaños? ¿Linux? ¿El amiguito de Snoopy? No vale. ¿Tú has visto las computadorcitas Canaima? Las que el gobierno bolivariano le da a nuestros niños y niñas en las escuelas. ¡Claro, vale! Mi sobrinita tiene una. Bueno, como bien sabes, ellas no usan Windows ni nada parecido, sino que usan un sistema diseñado en Venezuela, construido sobre muchos componentes. Uno de ellos es el famosísimo Linux, que cumple 20 años. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Fíjate, el 25 de agosto de 1991, un finlandés de 20 años llamado Linus Torvalds anunció al mundo estar trabajando en el núcleo de un nuevo sistema para computadoras personales. Hola a todo el mundo. Estoy creando un sistema operativo libre para computadores 386 y 486. Es solo un pasatiempo. No será algo grande ni profesional. Lo he estado creando desde abril y está comenzando a estar listo. Torvalds llamó al sistema operativo Linux, pero no fue un simple logro técnico. El finlandés publicó los planos o código fuente del sistema y dio autorización para que fuera software libre. O sea, que no había que comprarlo. Ajá. Oh, siempre nos conejean. No solo era gratis, sino que podías estudiar cómo estaba hecho, mejorarlo, adaptarlo a tus necesidades y compartir esas mejoras sin que hubiera dinero de por medio. Hoy, Linux está presente en el 95% de los supercomputadores más grandes del mundo, en la gran mayoría de los sitios web, sustenta las redes sociales que utilizas todos los días, los buscadores, e incluso está presente en celulares, televisores y equipos de todo tipo. Al apartarse del modelo capitalista que instaba a privatizar el conocimiento, personas como Torvalds, Richard Stallman y otros obtuvieron la solidaridad y el apoyo de decenas de miles de desarrolladores del mundo entero y entre todos construyeron sistemas como Debian, Ubuntu o el famoso Canaima GNU Linux venezolano. Demostraron sin quererlo que existía otro camino distinto al propuesto por las grandes corporaciones, interesadas en privatizar el conocimiento y explotar a las y los trabajadores para su beneficio. Demostraron que una gran comunidad puede unirse y crear algo tan complicado como un sistema operativo, sin que hayan intereses capitalistas de por medio. Todo un ejemplo a imitar. ¡Feliz cumpleaños, Linux!